todito a bailar, pero con mucha alegría. Ricardo les tocará, asome la batería. Ricardo les tocará, asome la batería. Vamos todito a bailar, pero con mucho relajo. El niño les tocará, dicen que les toca el bajo. El niño les tocará, dicen que les toca el bajo. Vamos todito a bailar, pero todito deprisa. Mario ya les tocará, dicen que toca de quinto. Mario ya les tocará, dicen que toca de quinto. ¡Vamos, niño! Vamos todito a bailar, pero con muchas razones. Raimundo les tocará, a pompa y las percusiones. Raimundo les tocará, a pompa y las percusiones. Vamos todito a bailar, vamos corriendo la lista. Beli ya les cantará, el vocalista. Beli ya les cantará, dicen que es el vocalista. Vamos todito a bailar, pero todito muy pronto. André ya les cantará, corrido en la mula bronca. André ya les cantará, corrido en la mula bronca.